6 minutets de música ballable, de música disco, de música que ens aportava el ritme de Steve Aoki amb la companyia de l'Anna Georgimas i també la presència musical de My Name is Kay amb aquest Singularity. Una de les cançons que us portaven a través de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula amb Rafael Corbí. Una radiofórmula que seguirà amb temes també ballables, Chica Loca, versió ràdio de Kiko Rivera i Doctor Bellido, i després amb Os Almirantes, amb Latin Fresh i el seu Hola Mami. Kiko Rivera, junto a Doctor Bellido. Asesina. buscar, recuerda mami, ponte ese jeans, que cuando caminas paralizas la ciudad. Y cuando estemos allá, en el lugar planeado, te voy a provocar como lo había imaginado. Segueixes en la música i amb nosaltres, després de Os Almirantes, en Lotis Fresh i el seu Hola Mami, trobes en Nitro i la melodia amb Tucutaca. Ya tú sabes, estrenando lo nuevo para el mundo entero, Nitro y la melodía, dando un nuevo baile para todos ustedes, con el Tucutaca, que retumben los altavoces. Tucutucutacataca, tucutucutacataca, tucutucutacataca, pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Tucutucutacataca, tucutucutacataca, tucutucutacataca, pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Entro en la disco y te veo hablao, cubata en la mano, me quedo pillao. Dale suavecito, me pongo pegado. Yo noto tu cuerpo cerquita alumbrado. Te noto caliente, dime qué ha pasado. Me rozo lentito, dime si ha gustado. Me pongo delante, me miras de lado. Puesto de frente, me pongo atontao. Lo que quieres, tu putaca, suavecito, tu putaca, hasta abajo, tu putaca, meneito, tu putaca. Lo que quieres, tu putaca, suavecito, tu putaca, hasta abajo, tu putaca, meneito, tu putaca. Tu putaca, taca, tu putaca, taca, tu putaca, taca, pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Tu putaca, taca, tu putaca, taca, tu putaca, taca, pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Mi baile dicen que he copiado, te gusta mi ritmo, te lo doy mamao. Baila suavecito que no es complicado, disfruta el momento, olvida lo pasado. Menea tu cuerpo, mi ritmo entonado, cadera pa'lante, manitas al lado. Pasito pa'lante, culito satao. Lo que quieres, tu putaca, suavecito, tu putaca, hasta abajo, tu putaca, meneito, tu putaca. Lo que quieres, tu putaca, suavecito, tu putaca, hasta abajo, tu putaca. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Tucutucu, taca, taca. Tucutucu, taca, taca. Tucutucu, taca, taca. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Tú sabes, Nitro, siempre la melodía. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Tú lo que quieres gozar. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Suelo. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Suelo. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Suelo. Tú lo que quieres gozar. Suelo. Tú lo que quieres bailar. Suelo. Tú lo que quieres gozar. Suelo. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Suelo. Ja, ja. conec molt bé com et sents i que es plora sense llàgrimes. Sentir la por en destí quan la tristesa amenaça. Reconec que heu ferit pel seu somriure de palla el teu pitjor enemic. És no saber què et passa. Deixa-la passar. La tristesa de passar. Deixa-la passar. Plora lliure el teu mar. Per si no saps, no cal que busquis cap raó ni argument. No seré jo, no, la que jutgi el teu dolor en aquest moment. Deixa't sentir tot el cor, tota l'ànima, que jo hi seré aquí. Així que treu, així que treu totes les llàgrimes. Deixa-la passar, la tristesa de passar. Deixa-la passar, plora lliure el teu mar. Aquesta és la música de la Rocío Romero Grau amb en Luis González Quartet i el seu magnífic Deixa-la passar. És una cançó que escoltem a Musicòpolis, la teva radiofórmula, des del seu àlbum Entre vivir i soñar. Seguim amb les dues darreres cançons d'aquest segment. Aina Brown, Win the Fight. To be happy, keep up, pains. This is your time to show me the You've got a miracle fast. You've got a power to win. Yeah, the fight. Disco Music amb Ain't a Brown i aquest Win the Fight, guanyant la batalla que estem al combat, bàsicament. El combat l'acabem amb Nec, amb la companyia d'en Sergio Dalma i la seva cançó anomenada La Mitat de Nada. El nostre cantant, i juntament amb aquest cantant de Modena d'Itàlia, de Sassoulo, va néixer el 1972, en Nec. ¿Qué estás esperando? ¿No ves que estoy aquí? Si ahora das un solo paso, tú llegarás a mí. No hay tanta distancia entre nosotros dos. Me faltan hoy tus manos una eternidad y no lo puedo soportar. ¿Y por qué no encuentras ya palabras ni un porqué? Y ahora ves, te paras. Si ahora tú te vas, yo ya no puedo ver el brillo en tu mirada. Nos hacen el amor y yo no puedo ser una mitad de nada. No me hablas más, no me escuchas ya y no llegas. Tú me matas con esta distancia y me siento como consecuencia la mitad de nada. ¿En qué estás pensando? Me dices cómo estás, aunque sé que estoy corriendo, yo me quedo aquí, porque esta vez yo lucharé por ti. ¿Y por qué no tienes ganas ya de combatir? ¿Sientes que te apagas? Si ahora tú te vas, yo ya no puedo.